Estamos acá en la avenida Juan Pablo II de la ciudad del Alto, en una masiva marcha de juntas vecinales del, en todo caso, de la zona 16 de julio, vienen realizando por este sector y vamos a dialogar con su presidenta. ¿Cómo está, hermana? Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Edith Velarde. Edith Velarde. Edith Velarde, soy la presidenta de la segunda sección. Tenemos un problema con el teleférico. Ajá. Y es la razón por la que nos vemos obligados a salir a las calles. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? En principio nosotros somos una nueva junta, que recién hemos tenido conocimiento hace un mes la verdadera trayectoria del teleférico desde la, de la Estación Rojo hasta la Plaza Libertad. ¿Ya? Entonces nosotros en una reunión como vecinas teníamos la idea de que la trayectoria iba a ser de la Estación Central pasando por la Jardinera Central hasta la Plaza Libertad. O sea, pura avenida nomás. Pura avenida, sin afectar a nadie. O sea, sin atravesar los techos de las casas, digamos. Por un lado, sin hacer expropiaciones a las casas, y aparte de eso, tampoco se paralizarían las construcciones de las casas. Ah, ¿ya? Hacia arriba, ya no más pisos. Exacto, ya no habrían más pisos. Ese es el motivo de nuestra protesta, porque no se nos han informado. Con la anterior junta se supone que habían conciliado, pero todos los vecinos teníamos esa idea de que pasarían por la Jardinera Central, y recién nos enteramos de que no es así, que es una trayectoria directa pasando por los techos donde se van a implantar las torres, estropeando propiedades. ¿Cuántas predios o cuántas viviendas están afectadas tal vez? Más o menos unas 6 viviendas, pero en sí, en el conjunto del trayecto, se va a prohibir, va a haber una paralización de construcción de obras. De parte del vecino, ¿no? Claro, de parte de la alcaldía, no, ya no se va a poder construir. Eso precisamente queremos consensuar con el señor Dodwile, quien muy gentilmente nos ha abierto las puertas. Pero la marcha es con el propósito de hacer conocer nuestra indignación, porque en un principio nos han dicho que iba a pasar por la Jardinera Central. Ahora es otra trayectoria. Por esa situación vamos a hablar con el señor Dodwile y usted queda invitado para el día lunes. Ajá, ¿qué es? 18 de enero en la Estación Central, por favor. Ajá. Queda cordialmente invitado usted. Hermana, al momento ya se están haciendo las seguramente los pilotos para el teleférico, ¿no? Y esto no les ha comentado desde un principio la empresa Mi Teleférico, ¿no ha socializado con los vecinos, con la ex junta, con los vecinos también? Ha socializado, no nos podemos negar, en la asamblea del 13 de mayo, pero no se ha dado esa explicación clara acerca de dónde iban a caer las torres. No se nos ha dado esa información clara. De lo contrario, los vecinos manifiestan en asamblea, no hubiésemos aprobado y no hubiésemos querido que el teleférico se construya aquí en la ciudad del Alto. ¿Qué altura tienen las torres, señora? ¿Tal vez les han dicho? Eso es lo que no tenemos información, por esa situación nos estamos movilizando. Nos han dado un plano, pero no es muy claro. Ese es. ¿Hay una apertura de la empresa Mi Teleférico para dialogar con ustedes también? Así es, por eso ya hemos planificado, ya hemos hecho agenda para hablar directamente con el gerente general, licenciado César Dodwiler, para el día lunes. Y en base a eso ya se va a definir qué medidas de presión se van a tomar. Hay que precisar también que no están en oposición a la construcción o al servicio. No estamos en oposición a la construcción del teleférico, porque nosotros somos alteños y esto nos favorece porque como ciudad nos vamos a desarrollar. Claro. Pero lo que nos molesta es que no se nos hable claro, que no se nos diga que esto va a ser así y va a ser así. O sea, hay constantes modificaciones. Ajá. Queremos el diseño final de la construcción del teleférico. Y de la plaza, la estación de la plaza, queremos que nos dé el diseño final, cómo va a ser realmente, porque a medida que van avanzando, notamos que hay modificaciones y están afectando tanto a vecinos como también al sector gremial. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermana Edith? Decirle al señor César Dodwiler que en el momento en que nos sentemos a hablar en la estación central, vea, no es queremos respeto para los ciudadanos de la ciudad del Alto, porque eso es, porque nosotros hemos solicitado a través de varias notas y siempre sus personas subalternos siempre nos ha dicho, nos ha dado largas y largas. Por ese es el motivo de nuestra marcha pacífica. Ya, muy bien. Ellos van a ir por el centro de la ceja de la ciudad del Alto para movilizarse. Hay una masiva presencia de juntas vecinales de la zona 16 de julio, segunda sección. En este momento van con la movilización por la avenida Juan Pablo II, rumbo hacia la ceja de la ciudad del Alto, ¿no? Es la presión por parte de los vecinos y vecinas. Bueno, dialogamos también con algunos vecinos. ¿Cómo está? Buenos días, su nombre, hermano. Muy buenos días, sí. Gracias en primer lugar. Esta marcha de protesta, señor periodista, y hacer notar a la población, a la ciudadanía alteña y a nivel nacional lo siguiente. La empresa Mi Teleférico, dirigida por el señor Doc Weller, fácilmente y alegremente quiere expropiar la propiedad privada de los vecinos sin el consentimiento ni la autorización de los vecinos. Es por esa razón que, primero, aclarar, no estamos en contra del teleférico, solamente pedimos que se modifique el diseño del trazado del proyecto de Mi Teleférico. Es cuando estamos pidiendo como vecinos, señor periodista. Ya. Para ser más sencillitos, ¿ustedes quieren que los cables vayan por otro lado o cómo es eso? ¿Cómo sí. es la siguiente? La propuesta de parte de los vecinos, de la Junta de Vecinos de la segunda sección, es que el cable vaya pues de la estación de aquí del Alto, de la línea roja, vaya directamente a la plaza Pacajes y esta vaya directo por la jardinera central hasta la plaza 16 de julio y la trayectoria que conocemos, señor periodista. ¿Eso era en un principio el planteamiento? Exacto. Últimamente no sé con qué pretextos parece que quieren economizar en tiempo y en costo de operaciones, señor periodista. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué van a hacer para el lunes? ¿Han ustedes decidido una reunión con la empresa Mi Teleférico? ¿Van a asistir también ahí? ¿Seguramente le van a plantear? Sí, vamos a estar presentes, en la cual hemos solicitado con mucho respeto que en esa audiencia tiene que estar presente el gerente general, es decir, el señor Doug Weiler, para hablar directamente, coordinar y consensuar con los vecinos. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermano? No, es cuanto puedo decir. Hacer una invitación a las zonas de Villa Esperanza y zonas más allá que de alguna manera igual se están afectados, igual con la expropiación de este proyecto. Listo, de esa manera hemos dialogado con los vecinos, vecinas, por ejemplo dicen no al avasallamiento de predios, de casas, también dice un letrero acá que podemos leer, más adelante también hay otro letrero, ¿no? Que dice adiós, lo que de Dios a César, lo que es de César, los dueños de la casa pedimos respeto a la propiedad privada, eso también dice otro letrero con el cual están marchando las juntas vecinales acá de la zona 16 de julio, segunda sección del distrito 6 de la ciudad del Alto. Una masiva marcha de, por lo menos, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 7 estandartes de juntas vecinales que están en la avenida Juan Pablo II a esta hora de la mañana. Una columna de 3 personas, de 3 filas extensamente, copada por vecinos, vecinas, mismas que están marchando en el transcurso de esta mañana, no de alegría, sino por contrario, exigen el respeto al trazado, al trazo inicial por parte planteada por la empresa Mi Teleférico en un principio. Tenemos un cielo radiante a esta hora de la mañana y este es el panorama que se vive en la ciudad del Alto.